there's so many emotions at the end of the season. Nobody likes to talk about it, but one of them is fear. Fear that you come this far and it can all end. The dream could die. With me, I like the fear. It means I'm close. It means I'm ready. Empiezo a escribir esto y la pluma se va secando. No sientes afecto a los tuyos, vas ignorando. Errores cometes que más tarde al fin admites. No critiques, dices y luego das puñaladas. Me entristece ver cómo cae debajo el ser humano. Mi mente pasa a otro plano al estar con dos maestros, con Y y MC Rene, que esto va para los nuestros. Vamos a ver, piensa en ti, saca una imagen. La ves bien, sabes ya quién es. Distingues las virtudes y no quieres ver defectos. Lo ves todo como quieres y no como es realmente. Pienso en solucionar los errores que recolecto, lo digo y no lo hago, pero soy insistentemente. Me propongo mejorar, es mi trayecto. Te mientes a ti misma, no quieres ver la verdad. Finges tener carisma y no tienes moralidad. Judaísmo, islamismo, ¿qué más da? Respétalo. De todas formas somos así, llenos de cinismo. Depende de dónde estés, cambia tu personalidad. Que sepan cómo en realidad eres. ¿Te da palo? No te avergüences nunca de lo que realmente eres. Tuyo interior, conócelo, es el más grande regalo. Ánimo, sé que esta vida es bastante difícil, pero intenta sacar menos ese lado malo. Yo ya he visto los caminos y sé lo que nos espera. Andando en este mundo, solo en esta puta esfera. Pasajero de otros tiempos, titular de cabecera. Observo sociedades que desvelan su ceguera. Solitarios mensajeros con verdades en sus letras. Pensamientos huecos dejan seco a este poeta. Lágrimas y furia que acompañan esta crítica. No encuentro paz en esta sociedad tan magnífica. Otros años de lujuria y poder. Augurio oscuro de un futuro que nos empuja a caer. El único suspiro que me queda aquí lo escribo. Vivo por el rap y bajo el clap te lo describo. Amantes de un legado que demuestran su entender. Saber del ayer es experiencia sin querer. Andando en este mundo, excelencia como emblema. Estudio la ecuación resolviendo así el problema. Caminos que se alejan por un mal que se refleja. No hay moraleja entre barrotes y rejas. Ceguera que demuestra cada fallo y consecuencia. La muerte es la esencia, la vida falsas apariencias. Y lo produce y Charlie acompaña. Sientes este track que derrumba. He visto los caminos y sé lo que nos espera. Andando en este mundo, solo en esta puta esfera. Pasajero de otros tiempos, titular de cabecera. Observo sociedades que desvelan su ceguera. Dosis sobre críticas que amenazan mi espacio. Concédeme un instante y verás como tu sensación. Parábolas mentales trazadas con tiralíneas. La mente se te obstruye y ya no quedan salidas. Mentiras y autocrítica en un ambiente estático. Se juntan tres solistas, resultado casi drástico. Considero poesía, noble y arte pasatiempo. Mis dudas y temores se los ha llevado el viento. A veces cambia, sopla en dirección contraria. Y con cara de paria ves que has actuado mal. En estado normal no te lo piensas ni dos veces. Así de natural encima crees que lo mereces. Opinas, juzgas con casi toda tu esencia. Te importa lo más mínimo, la razón de existencia. Horizontes claros, alcanzables y lejanos. Juventud descontrolada con cuchillos en las manos. Objetos cotidianos que han formado a estos hermanos. Rap urbano, castellano. Yo ya he visto los caminos y sé lo que nos espera. Andando en este mundo, solo en esta puta esfera. Pasajero de otros tiempos, titular de cabecera. Observo sociedades que desvelan su ceguera. Tranqui, un mal día lo tiene todo el mundo. No lo eches a perder en un puto segundo. Reflexiona y piensa que siempre habrá alguien que esté peor. A que nunca la calle te has fijado en un vagabundo. Yo ya he visto los caminos y sé lo que nos espera. Andando en este mundo, solo en esta puta esfera. Pasajero de otros tiempos, titular de cabecera. Observo sociedades que desvelan su ceguera. Yo ya he visto los caminos y sé lo que nos espera. Andando en este mundo, solo en esta puta esfera. Pasajero de otros tiempos, titular de cabecera. Observo sociedades que desvelan su ceguera.